Recorte informativo. La comida que te da el penal a cualquier ser humano no lo puede comer. Que busquen la que no es verdad. Nada, que no pongan a cualquier estúpido, lo revienten a palo y después. Una de las cosas que debería tener Moreno es una casa abrigo. Sin piedra, no teníamos nada. Si a las 8:30 de la mañana ya estaba completamente inundado toda la casa, no nos dieron tiempo, absolutamente nada. Perdimos todo, subió el agua en menos de media hora, subió más o menos 1.5 metros. Mandamos petitorios al señor juez, para que no nos la orilla, no quería que se presente en el barrio. Nunca vino nadie, pedimos bien. Recorte informativo en frecuencia comunitaria. La cuestión es invertir las cargas, desmontar, porque es una necesidad, una obligación, diría hasta un deber, desmontar una construcción realmente fantástica y que nos ha privado en términos generales de saber que la crítica, pero fundamentalmente la búsqueda del conocimiento, nos puede hacer no solamente más libres, sino sostener algo que creo fundamental, que es el deseo. Si quieren ustedes, poco más elevado, la pasión, no el enamoramiento, sino el deseo y la pasión para construir grupos más sólidos, una sociedad más equilibrada o una familia más honesta donde no reine la hipocresía. Vamos a arrancar desde ahí. Ayer, escuchando un informe periodístico, caí en la cuenta que el cortoplacismo de la Argentina, al que hemos hecho referencia en varios pasajes, no es cada 10 años. En términos reales podemos decir que es 4 años o 5 años. Le pasó a Alfonsín, sucedió con Menem, la gran primavera de los 90, donde abrevaron a esa causa desde Cristina Fernández de Kirchner, Néstor Kirchner, y diría la mayoría. Esa primavera duró hasta 1995, después que el timonel Cavallo pudo gobernar la hiperinflación. 1995. Después el proceso que se abrió, de allí hasta el 99, fue de defensa de la conquista y todo lo que significaba un peso, un dólar. Pero las variables macroeconómicas no fueron las mismas. Por lo tanto, la expansión en la destrucción de aquel momento duró entre 4 y 5 años, si quieren ustedes. Se conocieron algunos datos oficiales del INDEC. Ustedes tienen conocimiento que el INDEC, que es el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, que es un organismo del Estado, por decisión del Gobierno Nacional fue intervenido de la peor manera, la única que era contemplada por el Gobierno para adoctrinar y disciplinar. Y en ejercicio de la fuerza, no del respeto, sacudió a la estructura y con Moreno, por decisión presidencial, comenzamos a vivir en el país de las maravillas estadísticas. Entonces, desde cualquier programa periodístico de comunicación, se dejó de cuestionar, se hablaba más de la intervención y no del trabajo de relevamiento. Porque allí calzó, y calza todavía, una pretensión que el Gobierno Nacional pudo desplegar en todas las direcciones y en un único sentido, que había que hacer aquello para evitar que los buitres nos comieran un poco más el hígado. Y aquí me quiero detener un segundo porque esto no fue un mensaje único y exclusivo de los medios que comulgan con el gobierno. Las radios comunitarias y los medios comunitarios lo empezaron a reproducir igual. Farco es un ejemplo, un mal ejemplo de esto. Porque no es la estadística, sino la idea y un deseo de considerar que la política contrahegemónica es aquella que el gobierno diseñó, por lo tanto no podemos salir de ese corralito porque dejó de serlo. Si el gobierno sigue invitando hasta hoy a enfrentar a los grupos concentrados de la economía de la manera más cínica que cualquiera puede imaginar, si es que quiere utilizar la razón, no el deseo, la razón. Entonces la desocupación es del 7%, del 4, del 5, o 6, 7, 8. El nivel de industrialización de la Argentina es tanto. 5 millones de puestos de trabajo, todo eso se enseñó en las aulas del conocimiento hegemónico, único, por eso lo es, y debía reproducirse así. Cuando empezó esta gran fiesta, se dijo que la deuda externa debía bajar por aquella decisión correcta de Kirchner, a pedido del Fondo Monetario Internacional, que le había sugerido a Labaña pagar la deuda. Ese acto de Kirchner representó el primer gran gesto de soberanía. Claro que después del gesto viene la acción. Pero ante la carencia notable de liderazgos y de acciones que tengan un impacto en la población, sobre todo aquella que está más politizada, esa decisión fue extraordinaria. De ahí para adelante ya nada se podía discutir, porque ¿cuántos sectores progresistas de centro izquierda a izquierda pedían barrer con el Fondo Monetario Internacional? ¿Se acuerdan? Después se fue alcanzando otros acuerdos con el Fondo Monetario Internacional en los dos últimos años, ha sido de revisar ciertas cuentas para sincerar los datos del INDEC. Es al fondo a quien se le pide hoy desde el gobierno nacional la escupidera, porque necesitamos, así, necesitamos de los dólares, que significa más o menos haber pagado a Repsol 5.000 millones, que fueron 6.000 millones, bonos que no lo va a pagar Cristina y este gobierno, sino va a pagar el pueblo. Dicho sea de paso, Kirchner dijo, no pagaremos la deuda con el hambre del pueblo. Al comienzo de este festival. Pero voy a un punto que significó la no discusión, el no debate, pero fundamentalmente las ganas de no tener información de parte de todos. Me incluyo. Los bonos o los papeles de la deuda se ajustaban por un coeficiente y por una sigla. A decir de Alfredo Grande, si hay algo que la cultura represora tiene, son las siglas. Con las siglas se oculta todo y se tapa todo, y además se da por sobreentendido todo. Entonces las siglas eran el SER. Esto lo pude charlar en su momento, hace un par de años atrás, con Olmos Gaona, que era el coeficiente de estabilización de referencia. Vaya nombre. Es una forma de cagarnos bien, pero sonaba bien. Dice, los bonos se ataban ya no a la inflación, sino al crecimiento del país. Y si no era el crecimiento del país, era la inflación. En cualquier caso, sirvió y fue muy útil para que los sectores más progresistas y avanzados que tiene este país dijesen, ¿por qué vamos a reconocer los datos oficiales si en definitiva pagamos más deuda? Y contribuimos al imperialismo. Punto. Cualquier intención de avanzar en algo un poco más serio y sustentable era rápidamente destrozado porque el trotskismo nunca entiende, y sino porque el funcionariato hacia la derecha es parte de la historia. Ahora resulta que con la presencia y la necesidad de sincerar números en el INDEC, se da a conocer que el crecimiento de la Argentina en el año 2008 no fue del 8,6. Escuchen bien, ¿eh? Sino fue del 6,3 o 6,4, no importa. Mientras discutíamos, porque no debatíamos, discutíamos esta cuestión, si era necesario que los números fueran números, aún siendo un dibujo, pero más o menos digerible el dibujo, la diferencia montada por el INDEC intervenido representó el pago de 1.800 millones de dólares. Y nos decían que no había que mentir precisamente para no abonar a los buitres. No sé si soy claro. Lo que nos dijeron era al revés. Se montó un festival de números, de estadísticas, que redundó no hace un año, hace 5 años atrás, en un negocio extraordinario como siempre lo fue el tema de la deuda, por los bancos intervinientes, por los operadores, porque los buitres están acá y afuera. Es decir, el pueblo argentino pagó 1.800 millones de dólares. Pero lo notable del asunto es que mientras se pagaba porque el cupón se ató al crecimiento del PBI, acá decíamos que era fantástico lo que ocurría. Que por fin un gobierno había asumido el control y enfrentaba a los capitales concentrados y demás. Este ejemplo que doy, que parte de una investigación realizada por una consultora privada a partir de los datos públicos que entregó el INDEC, de sinceramiento de los números para que el Fondo Monetario Internacional entregue un guiño y que la Argentina le pague al Club de París una deuda contraída por la dictadura militar en un 85%, y que nos puedan dar dólares para que no se sienta más el tremendo ajuste que recae sobre el pueblo, nosotros seguimos comiendo ese plato. Necesitamos aumentar la dosis de engaño porque ya se eliminó aquello de hacernos responsables de lo que no quisimos hacer. Y lo que deseamos lo dejamos de lado. La crítica se cerró. Entonces hay que sostener este engaño, esta mentira y este festival. Digo lo económico porque ha sido y es el elemento más utilizado por el gobierno y sus cuadros para enseñarnos historia, economía y política, todo el tiempo. Sin parar. Tenemos que mirar los números. Pues bien, el INDEC, sincerado por Kicillof y compañía, han dado esta pauta. Lo que ellos dijeron que habíamos crecido era mentira. Y si es mentira eso, que se traduce en un negocio, ¿cuántos habrán comido de ese extraordinario banquete? 1.800 millones de dólares. Por una mentira. ¿Ustedes creen que fue solo por una mentira de entretenimiento? No, porque los negocios nunca dejaron de estar y la corrupción jamás desapareció. Si esa es una mentira, por supuesto que tienen que ocultar la mentira más fuerte y consolidada, que es la de la pobreza y la indigencia. De allí que los datos no van a aparecer porque no tienen forma de medir. Porque si muestran los datos en función del sinceramiento que hacen, diremos que la ocupación no es tal y que la pobreza es superior y se acercará hacia los guarismos de esas consultoras tan golpistas y desestabilizadoras. Espero que se haya entendido el mensaje final, que si no queremos hoy saber es porque somos cómplices por acción u omisión. No hoy más que nunca, hoy. No es un mensaje para nadie en particular. Es solamente situarnos en el lugar que este programa ha tenido en estos años de festival de la Argentina. Sin que haya ocurrido nada, sin que nos hayamos erigido en figuras dominantes o iluminadas. Solamente decíamos, esto no se sostiene. Esto no es real en los términos que se ofrece el producto. Era fundamental marcar aquellas cuestiones que no eran creíbles, ya no razonables. Ahora, cuando se corre el velo y estamos frente al modelo del festival, algunos que podrían salir a plantear decentemente la necesidad de una mirada de reconstrucción, se siguen abrazando la causa del modelo, porque si no lo hacen, a la vuelta está la derecha. Esto se llama recorte informativo. Para ver, no, no tengo que cerrar los ojos para ver aquella tarde en que Noel y yo cantábamos y nos interrumpían pidiéndonos canciones de Manzanero, no, no tengo que cerrar los ojos para ver. Tengo que cerrar los ojos para ver las servilletas del Hotel Nacional decorando el Congreso Cultural, que las pusieron lindas, casi psicodélicas y todo, pero ahora se han descosido, se doblan por las puntas y ya no es fresco comer allí, no, no, no tengo que cerrar ojos para ver las mallas de hilo tan mal hechas que se tejen las niñas que no pueden ir a Londres a comprarlas, no, no tengo que cerrar los ojos para ver, no, no tengo que cerrar los ojos para ver. Para ver a los pobres muchachitos que arreglan como pueden sus pantalones y los convierten en campanas sordas o sórdidas, no, no, no, no, no tengo que cerrar los ojos para ver. Para ver lo mal que tiñen nuestros tintes, que se le caen de la ropa a las muchachas de cintas, que quisieran ser tan brillantes como el Eastman Color, porque quien que haya visto Juego de Masacre no ama el color para siempre, no. No, no, no, no, no tengo que.

la camiseta. Hay que transpirarla. FM Moreno, estación de compromiso. El 26 de marzo comienza el juicio oral y público por los delitos de lesa humanidad cometidos en el ex centro clandestino de detención y tortura, Mansión Seré. Porque fueron unos momentos donde nosotros estuvimos en los centros clandestinos de detención. También hay otra historia que es la historia no contada, que es la historia de nuestra militancia. Acompáñanos en las audiencias que se realizarán los lunes y miércoles desde las 10 horas en el Tribunal Oral Federal número 5 de San Martín. Por donde había que empezar era por este juicio y castigo a los genocidas. Nuestra lucha los juzga, nuestra memoria los condena. Convoca Hijos, Zona Oeste. El costo de la vida sube otra vez. Es lo que baja ya ni se ve. Y las habichuelas no se pueden comer. Una libra de arroz, una cuarta de café. A nadie le importa qué piensa usted. Será porque aquí no hablamos inglés. Ah, ah, es verdad. Ah, ah, es verdad. Ah, ah, es verdad. Do you understand? Do you? Si la gasolina sube otra vez, el peso que baja ya ni se ve. Y la democracia no puede crecer. Si la corrupción juega a ajedrez. ¿Qué piensa usted? ¿Será porque aquí no hablamos francés? Ah, ah, bupale. Ah, ah, bupale. Ah, ah, bupale. Ah, ah, no me sigue. Esta es una nota que escribió Darío Aranda, publicada en Página 12, el 3 de mayo de 2009. El título de la nota es este: lo que sucede en Argentina es casi un experimento masivo. Quien dice esto es Andrés Carrasco, que falleció y ha dejado no un vacío, sino una enorme enseñanza. No es de los hombres que tiene mucha prensa. Por ahí ahora algunos lo busquen y se pregunten quién era este investigador militante. Pero elegí la nota de Darío porque se publicó en Página 12 y porque el título me remitió a algo que lo dijo hace poco Jairo Restrepo, diciendo: la Argentina es el lugar donde se hacen todos los experimentos. Es como el gran banco de pruebas. Dice así la nota, y escuchamos un audio que pasó en el día de ayer Jorge Rulli en Horizonte Sur, en el programa que realizan los compañeros y compañeras del Grupo de Reflexión Rural. Dice: amenazas anónimas, campañas de desprestigio mediáticas y presiones políticas fueron algunas de las consecuencias de un doble pecado: investigar los efectos sanitarios del modelo agropecuario y, más grave aún, animarse a difundirlos. En el segundo piso de la Facultad de Medicina de la UBA trabaja Andrés Carrasco, profesor de embriología, investigador principal del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, CONICET, y director del Laboratorio de Embriología Molecular. Con 30 años de trabajo científico y académico, confirmó hace 20 días el efecto letal del glifosato en embriones, cuya marca comercial más famosa es Roundup, de la multinacional Monsanto. Sabía que vendría una réplica del sector, pero no esperaba que fuera de un calibre tan alto. No descubrí nada nuevo, solo confirmé lo que otros científicos descubrieron, explica, en su oficina pequeña y luminosa. Pasaron dos semanas complejas, con una campaña de desprestigio que aún no termina. Prefirió el silencio y avanzar en nuevas pruebas, hasta que pusieron en duda la existencia de su investigación. Creen que pueden ensuciar fácilmente 30 años de carrera. Son hipócritas, cipayos de las corporaciones, pero tienen miedo. Saben que no pueden tapar el sol con la mano. Hay pruebas científicas y, sobre todo, hay centenares de pueblos que son la prueba viva de la emergencia sanitaria. Ahora vamos a poner en el aire parte de una nota que hizo hace tiempo Rulli con Carrasco, para que escuchemos. Por lo menos esa es la intención, escuchar. Argentina hay como un estado de anomia en estas cosas. Se sigue hablando de algunas cosas parciales y no se habla de la tensión que existe en Ecuador, en México, en mismo Brasil, acerca de la introducción de transgénicos. Me parece que acá, preocupados por algunos efectos colaterales, como la de los agroquímicos, no hay un debate como hay en los... Eso es lo que yo rescato a los países latinoamericanos, ¿no? Que el debate está presente, digamos, que inclusive hasta sectores, algunos sectores académicos, que son pocos, por cierto, pero algunos, siguen, el debate está ahí, ¿no? No dejarse llevar por esta ola, ¿no? Que en la Argentina parecería ser que está instalada, ¿no? Ahí medio era claro que Argentina había sido la madre de todas, porque desde Argentina pasó a Brasil, pasó a Uruguay, pasó a Paraguay, pasó a Bolivia. Sí, ¿no? Tenemos esa convicción, ¿no?, de que la Argentina ha sido el lugar de lanzamiento, ¿no? Sí. De todas estas políticas, y eso en buena medida continúa, ¿no?, porque ahora tenemos este maíz doblemente mutante, ¿no?, que sería en el norte de San Luis, y vemos que es lo mismo, que hay como una vanguardia, ¿no?, tecnológica instalada en la Argentina. Sí, esto tiene que ver con una especie de tilinguería argentina, diría yo. No quiero hacerme jaureche, pero es tilingo eso, digamos. Somos los primeros en todos. Para bien y para mal. Sí, para bien, ya no me acuerdo, Rubén. No, es para bien, no. ¿Te acordás? ¿Bien? Ya no me acuerdo cuando fue para bien. Por ahora... Muy bueno. A lo mejor me voy poniendo viejo y me voy olvidando las cosas, pero me parece que para mal, sí, somos pioneros. Hay una tilinguería que es... Yo alguna vez arguí que, bueno, en un sector con una clase media tan importante y tan capaz, porque la verdad es que los hijos de la clase media suelen ser brillantes, talentosos, que primarizar la economía al grado en que se la condujo con la sojización y con la exportación de materias primas de tipo megaminería, pasta de papel, etcétera, requería complementarse con algún rol que le diese lugar, o por lo menos esperanzas, a esos talentosos hijos de la clase media, ¿viste? Hoy, en realidad, o estás en carta abierta a la cámpora, o estás en la biotecnología, no tenés otra, si sos clase media, o si no tenés que trabajar para las empresas transnacionales de servicios, ¿no? No es como otras épocas, que la clase media tuvo un futuro, un lugar, ¿no? Algo de eso debe haber también, ¿no? Sí, es probable. Yo no lo había pensado nunca, sí, pero es probable que tengas razón. Lo que pasa es que me parece que los grados, para no andar con eufemismo, los grados de colonización cultural nuestros no han cedido ni un ápice, digamos, en tantos años. Sí. Y los primeros que entran en ese juego, o por lo menos los que entran en ese juego, son los sectores medios, ¿no? Y los sectores medios se prenden a esta cosa de la modernidad, digamos. Hay que ser moderno, hay que ser complejo, hay que ser tecnológico, hay que ser racional, hay que usar el conocimiento, la sociedad de conocimiento, tecnópolis, agrópolis. Agrópolis, digo, esas cosas son tilingas, son tilingas, eso sí. Es... Eso es querer, eso es como aquel viejo chiste que somos como, nos vestimos como franceses, nos reímos como italianos y pensamos como ingleses, ¿viste? Si no, medio como que no somos lo que deberíamos ser si no somos otra cosa. Yo digo, en ese terreno, digamos, me parece imposible, además imposible de aceptar que los sectores que están ligados a estos conocimientos no... Y no es una cosa mundial, digamos, porque sería demasiado fácil decir que es una cosa mundial. Los sectores que están ligados a este tipo de conocimientos y que apoyan y legitiman, digamos, este tipo de modelos, digamos, productivos, con sus conocimientos, son muy tramposos, y lo digo con toda... Me hago cargo de lo que digo, tramposos y mentirosos, porque saben que hay consecuencias que hay un montón de evidencias y un montón información disponible aún dentro de la propia ciencia eurocéntrica, para llamarla de alguna manera, claro, que desmiente claramente, digamos, todo lo que dicen las empresas y todo lo que dicen los funcionarios encargados de sostener este modelo, ¿no? Bueno, cosa que, por ejemplo, en México eso no sucede. Ahí hay grupos de científicos y algunos bastante, bastante prestigiosos que dan la pelea, digamos, ¿a dónde? Y adentro de las propias evidencias, digamos. Sí. Dicen, no, esto no es así, esto es de otra manera, ¿no? Carrasco tuvo la virtud, el deseo de hacerse una pregunta o varias preguntas y después empezar a rascar y saber un poco más, no por un deseo egocéntrico, sino que percibió que algo no estaba funcionando. Es muy ideal, muy redondito. Tan perfecto que se vuelve imperfecto y perverso. Hagan el ejercicio, yo se los propongo a ustedes. Si son amantes de la radio, escuchen radios nacionales y van a detectar que los principales anunciantes son aquellos que venden todos los venenos para que el campo sea el mejor campo. Escuche cómo está Roundup. Escuche. Y ya va llegando a la televisión, cada vez tiene más fuerza. Y es tal cual lo decía Carrasco, que es la industria del conocimiento, ¿no? El rey de la soja, Globoco Patel, dijo acá en Moreno, ya no necesitamos comprar la tierra, la alquilamos. Y le metemos un par de chips a la tierra y ganamos millones y millones, la mejor rentabilidad. Ahora, ese modelo, además de ser expuesto y vendido por Globoco Patel a otros países de Latinoamérica, es el modelo del gobierno nacional y popular. Es una de las claves del gobierno nacional y popular de Cristina Fernández Kirchner, de Néstor Kirchner, y será la clave del próximo gobierno. Carrasco, en agosto de 2010, estuvo en Chaco, en la provincia de Capitanich. Estuvo en un paraje que llevó después el nombre del episodio, y se conoce así como La Leonesa. Estaba por dar una charla sobre el impacto de los venenos en la industria arrocera y punteros políticos intentaron lincharlo. Agosto de 2010. Había concurrido a una escuela de un barrio fumigado y no pudo hablar. Salvó su vida allí, 2010. Falleció el 10 de mayo. Solamente queríamos decir esto. La forma de recordar a quienes nos han dejado ese aporte de no tener miedo es precisamente que el miedo no nos paralice. Y seguir buscando información, haciéndonos de ese pequeño conocimiento que todavía está a nuestro alcance. Es pequeño, pero es útil. Como balas perdidas, metidas.

en el señalamiento. Ever quería una PlayStation. Si la madre, que no tiene los recursos para comprarle ese juego, o ese aparato, dijo, bueno, te puedo hacer algo acá en casa y salís a vender. Se iba una hora y media y regresaba. Ese era el sueño de un niño de 11 años. Y no lo estoy cuestionando, estoy diciendo por qué y cómo se trabó ese vínculo de una madre que no puede responder al deseo de algo que es masivo, ¿verdad? Y salió. Hasta el día de hoy no hay rastros de Eder, aun cuando existen informaciones y se lo está buscando fundamentalmente en San Miguel y José Cepas. Ayer pude charlar con Dominga, ayer a la noche. Dominga es la mamá de este niño, es el único hijo que tiene, y decía esto. Hasta que estuve todos los días con la policía y eso, buscando por San Miguel, ahí después ahora estamos viviendo desde José Cepas, no hay ninguna pista todavía, no sé nada todavía y lo sigo buscando con la policía y eso, no sé por dónde más buscar, y ahora estamos volviendo a la comisaría para ver un video que nos grabó ahí en el Cibernet, que está cerca de San Miguel en la plaza. ¿Estás yendo a la comisaría a ver un video que se habría grabado en un ciber y sería que podría ser tu hijo? Sí. Se lo vieron ahí, me contaron, una nene que trabaja en la calle. Y nos fuimos a pedir a los chicos que trabajan ahí y nos dieron una copia. Y ahora vamos a la comisaría a ver si podemos ver algo, si es cierto o no. El municipio de Moreno en la página oficial colgó esto, dice comunicado de prensa. Moreno municipio informa que Eder Damián Mareco, de 11 años, se ausentó de su domicilio en Moreno el día 6 del 5. Vestía buzo azul, campera azul con rayas blancas y debajo remera de River. Se solicita a la comunidad que por cualquier dato se comuniquen al 911. Pero hay otro dato que extraoficialmente lo pude obtener, que indica que para, no sé si el servicio social o el servicio de niñez, ya no sé qué servicios son, lo que me queda claro es que no dan ningún servicio. Había antecedentes de fuga, decían. Y esto recorrió no solamente los lugares en donde la noticia se puede conseguir, sino en el barrio, lo que provocó un enorme enojo en Dominga, que es la madre de Eder, porque hay un solo antecedente que indica que Eder salió y se perdió en San Miguel. Iba con una tía. Se perdió, no es que se fugó. Pero bastó esta historia o este acontecimiento para que extraoficialmente se señalara y llegara eso al barrio, y lo pude charlar con Susana, que es una dirigente barrial histórica ahí en Cuatro Vientos, que era eso que se había dicho desde la municipalidad. Bueno, la segunda parte de la nota corta que hicimos en la noche de ayer con Dominga, que está desesperada, buscando a su hijo, la acompaña a la policía. Y más por San Miguel, por la plaza, alrededor, como ustedes tienen ahí en Lemos, donde nos dijeron que lo vieron también ahí en la parrilla, que está cerca de la ruta 8, y no, nada más. Nunca antes, y esto es muy importante que lo reafirmes, Dominga, nunca antes se había ido Eder, ¿verdad? No. En diciembre él se perdió. No es que se fue de la casa, se perdió. Se bajó mal del colectivo porque la tía se fue a buscar y él pensó que tenía que bajar una parte y se fue a parar ahí en San Miguel. Pero cuando eso se perdió él, no es que intentó ir de la casa. Y esta es la primera vez que le está pasando, que ya son 7 días y no aparece. Bueno, la búsqueda está centrada en San Miguel y José Cepas. Yo no tengo para decirles a ustedes si la filmación entregada por los chicos que están en la calle, en una plaza de San Miguel, que habrían visto a Eder en un ciber, es Eder. Hasta aquí no tenemos esa información. El dato lo tenía ayer, domingo a la mañana, y muy temprano salió para buscar la filmación, y a la noche decía, estoy volviendo a la comisaría a ver las imágenes. Si la prueba principal que se buscaba ayer en la mañana era chequear si Eder estuvo allí, si para certificar que está con vida el niño de 11 años, era lo primero a ver. Pero pasó todo el día, recién anoche, la llevaban a la comisaría a ver si esas imágenes entregadas tenían en su composición a este niño de 11 años. Lo último tiene que ver con el acompañamiento de las mujeres, de las vecinas, que el viernes pasado cortaron la ruta 23. Y en cualquier momento vuelven a cortar la ruta 23. El niño no aparece. Ahí en el barrio nada más. Ahí en el barrio, y cuando salía una hora y media, y después ya volví en la casa. ¿Te acompaña el barrio, Dominga? ¿Sentís que estás sostenida por las mujeres y las vecinas del lugar? Sí, sí. Sí están todos conmigo, los vecinos, buscando también, colaborando conmigo. Yo les pido a ellos, si alguno lo ve, lo que sea, que nos avise a nosotros o la comisaría, o que se acerque a la comisaría a alguien que lo ven, y están todos conmigo buscando también. ¿Tenés otros hijos, Dominga? No, es el único. El único hijo. ¿Y hace cuánto que vivís en Cuatro Vientos? Hace un año que estamos ahí. Vivimos antes en el barrio Obligado, vivimos 5 años. Barrio Obligado en Bellavista. Bueno, nos preparamos para la tanda de hora y luego vamos a compartir con ustedes algunos audios de la charla que brindó Alfredo Grande, psicoanalista, periodista, actor. Bueno, tiene una amplia gama de condiciones. Alfredo Grande estuvo el sábado aquí en la Casa de la Mujer participando de una charla, ¿no? Es un espacio de diálogo en donde se planteó la necesaria construcción de un diagnóstico, y a partir de ese diagnóstico tener las herramientas para intervenir. ¿En dónde? En los conflictos. Es esto. Bueno, después de la tanda de hora vamos a poner al aire algunos cortes de audio que hicimos de la charla y las reflexiones que dejó Alfredo Grande aquí para quienes estuvimos el sábado y queremos transmitirlas por este programa, por Recorte Informativo. Recorte Informativo. Tomamos el tiempo de ir a los archivos y ver cuáles eran los puntos más importantes de la emergencia de seguridad dictada por UCA y aquella dictada por Solá y esta última dictada por Scioli, nos encontraríamos que nos están haciendo el verso del otra vez, el mismo verso con los mismos puntos. Tenemos que empezar a discutir estas cosas de verdad y no tenemos que permitir que nos mientan más. Nos están vendiendo otro nuevo verso. Es como vendernos un chocolate de seguridad. Pero ojo, mire que tenemos este caramelo de inclusión. Es una gran mentira. No hay inversiones, no hay políticas públicas verdaderas a mediano y a largo plazo que posibiliten verdaderamente la inclusión de los sectores más marginados. Recorte Informativo. La palabra como arma. FM Moreno. FM Moreno. 90.1. Estación de radio. Estación de radio. Espacio publicitario. No alcanza con democratizar un sindicato, recuperar una estructura y ponerla al servicio de los trabajadores. No alcanza. Si eso no se potencia con una propuesta política masiva hacia toda la sociedad. Si no se une íntimamente con el resto de las organizaciones sociales y políticas del país. ATE seccional Moreno Merlo. En la lucha, en la calle, y porque el final del camino es nuestro. ATE. Nos unimos íntimamente y construimos para la unidad popular. ATE, seccional Moreno Merlo, te convoca nuevamente a ser protagonista de esta construcción. El taller de escritura Traspalabra te invita a participar de clases abiertas y gratuitas. Averigua las próximas fechas al 15 32 60 4376.

y tantos otros que nos proponen todo el tiempo desafiar lo que es un mandato. Y desafiar los mandatos, se empieza esto por casa. Es lo primero. Entonces, ¿qué es la noticia? Mirá, la noticia va a ser aquella que nosotros consideramos a partir de lo que genere como valoración. Entonces, lo de Alfredo Grande lo tomamos como una noticia a la inversa de lo que ustedes pueden entender por ella. La noticia es que hay alguien que está reflexionando. Son muchos, no es único. Pero reflexionando en la acción. Tiene una cooperativa de salud mental. Dijo, aprendí en esa cooperativa lo que no me enseñaron en la universidad. Y he militado en ese lugar. Y he estado integrando partidos políticos. Sí, no se ocultó en la historia, sino habló de su historia. Y para arrancar esto, lo primero que elegimos es el ejemplo, porque él trabaja con ejemplos y con aforismos implicados, para llegar a una síntesis de lo que quiere expresar. Escuchen con atención el ejemplo de el hombre que va a comprar un zapato, unos zapatos, ¿no? ¿Y qué sucede con el vendedor y por qué decide ese hombre sostener lo que quería comprar, aun cuando el vendedor le decía, no es lo adecuado para usted? Sin embargo, lo hace. Bueno, esta es la primera parte de una serie de audios que queremos que ustedes escuchen. Ese es el objetivo de la noticia. Un hombre va a una zapatería, supongamos que calce 42, entonces pide zapatos 40. El vendedor, está bien, 40, pero usted calza 42. Sí, sí, pero deme 40. Se los pone con dificultad, apretan un poco. Perfecto, me lo llevo, pero discúlpeme, usted calza 42, incluso tiene casi el mismo precio, me parece una picardía. No, 40. Bueno, se los pone, sale caminando con mucha dificultad, y el vendedor, con una ética de vendedor, dice, escúcheme, ya lo compró, ya está, pero ¿por qué? Si usted calza 42, se pone 40. Bueno, le voy a explicar rápidamente. Yo vivo muy lejos, podría vivir muy lejos, tengo que tomar tres colectivos para llegar al trabajo, me levanto a las 5 de la mañana, mi mujer ya me grita de ese momento, los pibes no durmieron toda la noche, mi suegra está llorando, tengo tres perros, cuatro gatos, un desastre, no puedo desayunar, salgo, tomo el tren, siempre llego, llego al laburo, mi jefe es una mugre, mis compañeros son un desastre, gano poco, trabajo mucho, vuelvo a mi casa exactamente igual con los colectivos, ¿no? Llego, los chicos siguen gritando, mi suegra sigue llorando, los perros siguen meando, mi mujer me grita, mi único placer es llegar y sacarme los zapatos. Pero a eso hemos quedado reducidos. Quedamos reducidos en el marco de la cultura represora, no a buscar el placer, sino a evitar el displacer o el sufrimiento. Y con eso nos consideramos chochos. Después buscamos un pasaje de una charla, porque fue una charla, es decir, una manifestación de Grande, luego de hacerse un diagnóstico de quienes estábamos allí, participando de esto que propuso la Casa de la Mujer. Después de ese diagnóstico, en donde se fue ubicando y socializando en una pantalla lo que cada uno expresaba, es decir, qué ejes presenta Moreno, es decir, qué realidad es la que tiene el distrito, Grande habló por el lapso de 50 minutos aproximadamente. Entonces, son muchos pasajes muy interesantes, ¿no? Porque además de la capacidad de comunicación está el histrionismo. Entonces eso acompaña, eso genera una relajación en el auditorio. Y por ahí, como dijo él, siguen siendo chistes que tienen su efecto, ¿verdad? El segundo audio tiene que ver con el sistema de ajuste. ¿Qué tiene un sistema de ajuste? Y él habla de dos variables, o de dos ejes de un sistema de ajuste. El azar y el delito. ¿Ustedes escucharon esto antes? Probablemente. Si no lo escucharon, presten atención. Un sistema de ajuste tiene dos elementos constitutivos. El azar y el delito. Fíjense si no se encuadra esto en lo que vivimos hoy, de manera mucho más expeditivo, el presente que en otro tiempo, pero lo escuchamos a Grande. La cultura represora impone multiplicidad de mandatos religiosos, laicos, costumbristas, familiares, lo que ustedes quieran, y desaloja paulatinamente el deseo. Y esto, el efecto en el sujeto es que se entrega, que ya no da más, que, digamos, una especie de actitud de resignación, de pasividad, de zafar de cualquier manera, y muchos recurriendo a los atajos que la misma cultura represora ofrece, de los cuales quizás el más cuestionado de las drogas, aunque yo diferencio entre drogas y veneno, porque la cultura represora pone todo en el mismo paquete, y no es lo mismo una droga que un veneno, no es lo mismo el paco que la marihuana. Créanme que no es lo mismo. Y meter todo en la misma bolsa también es estrategia de la cultura represora. Esos atajos, yo me comunico por aforismo, ¿no? En un sistema injusto, las dos constantes de ajuste son el azar y el delito. No hay otra cosa. Vieron en el bingo todos los juegos que hay, Kinsey, el supermono, es decir, está lleno de juegos todo el tiempo, y es una gran publicidad que uno ganó 37 millones de pesos, lo cual significa que hay más o menos 7 millones que perdieron todo, digamos, pero eso no sale. Entonces, el azar, o sea, la timba, incluso hay propaganda de juegue a la timba oficial. Delirio, ¿no? Es decir, no juegue a la clandestina, juegue a la oficial, porque con la oficial hacemos hospitales, escuelas, los trenes de la China, los chinos y todo lo demás. Bueno, pero en realidad el azar, si hay algo injusto, es el azar. Porque para que uno gane, necesariamente mucho tiene que perder. Porque si no, cuando gane el Kini, ¿cuánto cobraste? 1000 pesos, porque ganaron todos. Entonces no sirve. Y lo otro es el delito. Entonces, una de las marcas de la cultura represora que yo sugiero desterrar es la siguiente: el singular y la mayúscula. Ustedes dirán qué importancia tiene, y si tiene importancia, porque la manera de decir las cosas termina siendo la forma de pensar las cosas. Cuando ustedes escuchen que alguien dice, por ejemplo, la violencia, la patria, la familia, el trabajo, cultura represora, porque alguien dijo por acá, se ataca el tema de la diversidad. Entonces, el tema de la violencia, primero hay que plantearlo como las violencias. De la misma manera que no es lo mismo la marihuana que el paco, no es lo mismo la violencia, alguien lo dijo, institucionalizada, creo que es la violencia reactiva. Porque a mí me roban el celular, me fastidia, por qué no decirlo. Por ahí salgo corriendo, agarro una piedra, eso es una violencia reactiva, no tiene el mismo estatuto que la violencia institucionalizada. No sé si lo digo con claridad. Prometer todo en la misma bolsa también es el río revuelto, que como todos sabemos hace siglos, es la ganancia de los pescadores o de los represores, que es lo mismo. Entonces, un acto político para el diagnóstico es separar lo que tiene que estar separado y unir lo que tiene que estar unido. Bueno, para eso, que es interesante, uno tiene que estar decidido. Y tener algo que, no sé si culturalmente lo tenemos, que es la paciencia. En cualquier reunión, tenemos que hacer saber cuál es la opinión. Si la opinión resulta ser efectiva con un título, por ahí nos queda ya el mote de cuánto sabe. Y si no, nos callamos para no herir susceptibilidades. Bueno, esto que estoy mencionando, para grande, es parte de la cultura represora. Es inherente a lo que nos han enseñado, y todo arranca del primer núcleo, que es el núcleo represor, la familia. Entonces, es ir bien a lo profundo. Y no sé si hay una decisión colectiva, entiendo que no, de ir a lo profundo. Si el primer estamento, la primera ratio a desafiar es la familia, y bueno, dejamos de comer los tallarines los domingos, ¿no? Después hay un pasaje en donde él habla de ese ideal de la familia de otro tiempo, como si hubiera sido fantástico, en defensa de lo que hoy estamos viviendo, que son los chicos jugando con la Play, ¿no? Bernardo, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo te va? Buen día, Rubén, buen día a los oyentes. Escuchando a Alfredo Grande, hemos tenido oportunidad de leer sus sus columnas y también de hacerles entrevistas en su momento en Recorte Informativo, en años anteriores en los cuales era columnista del programa. Me acuerdo que hablábamos de todas estas cuestiones que tienen que ver con cómo se vive la cultura represora, como él la llama, en la cotidianeidad. Y bueno, y todas estas cosas que de algún modo ciertas categorías que quedan naturalizadas como iguales, como similares en relación a aquello que nos oprime y nos reprime, ¿no? Que reprime fundamentalmente, como decía Alfredo Grande, el deseo con varios mecanismos. Y uno de ellos es justamente la confusión conceptual, que no es ni más ni menos que la transmisión y el trabajo hegemónico que realizan las clases dominantes en inocular las categorías conceptuales del represor. Vamos al audio 3, y esto a ver si nos animamos, que lo que está planteando Grande nos atraviesa a todos. O sea, no es patrimonio de una clase, ¿no? Se incuba en todas las clases y redunda en un concepto hegemónico de lo represivo. Ni siquiera es la opresión ya, es lo represivo, porque se avanzó hasta ese nivel. Es decir, lo que oprime es como el zapato. El ejemplo del zapato es eso. Yo acepto que me duele el pie, pero es un encanto llegar a casa y sacarme el zapato. Es decir, tolero la opresión. Ya la acepté, ya la naturalicé. Y la Argentina es eso hoy. Hemos aceptado la opresión. Y estamos ahí como dando una pequeña batalla para que no nos repriman tanto. Vamos al tercer audio, vamos. La cultura represora bloquea nuestra autoestima. Así, de una manera definitiva. Ahora, un aforismo, porque no puede ser de otra manera, dice lo siguiente, y yo insisto porque... De tanto decirlo hasta me parece que tiene razón. Dice, la cultura represora nos atraviesa a todos. Todo lo que estamos acá, y acá y allá, nos atraviesa la cultura represora. Nadie está exento de eso. Pero no nos atraviesa de la misma manera. Esto es muy importante. El que esté libre de pecados, que tiene la primera piedra. Nadie la tiró. Lo cual no es muy optimista, ¿no? Porque eran todos unas otorrantes. Pero, de todas maneras, es importante, porque también yo estoy tomando cosas que escuché, no puedo decirlas literalmente. Es importante que si todos estamos atravesados por la cultura represora, porque de ella venimos, no venimos del polvo, ¿verdad? Del polvo vienes, al polvo volverás. Eso es muy bajoneante, a menos que sea en un sentido más simbólico, chistoso. En realidad venimos del agua, pero no del polvo. Pero de todas maneras, lo que sí es cierto es que venimos de la cultura represora y a la cultura represora volvemos. Y la cultura represora, ¿cuál es la cultura represora que nos recibe? Cuando hemos nacido, nadie de acá se va a acordar, y el que me dice que se acuerda, lo miraré con ojos sorprendidos, ¿no? Porque nadie se acuerda del propio nacimiento. Pero, ¿cuál es la cultura represora que recibe al bebé? ¿Cómo se llama? Realmente lo que llama la familia patriarcal. Y si no patriarcal también, créanme que a esta altura del partido, toda familia patriarcal. A menos que se demuestre lo contrario, muy poco se demuestra. Yo estoy trabajando hace muchos años con los compañeros de la comunidad homosexual, matrimonio igualitario, todo eso está todo bien, pero las familias todavía siguen funcionando con una lógica patriarcal. Una lógica patriarcal. Y si no funcionan es porque no pueden, no porque no quieren. Fíjense, lean todas las cosas que se dicen. Yo digo cosas que a veces yo entiendo que resultan irritantes, ¿no? La verdad que lo lamento, pero no puedo dejar de decirlas. Ahí en este momento hay una vuelta a un intento de la familia nuclear, que es muy peligroso. Yo recuerdo, veo acá hay gente de distintas edades, las viejas épocas donde la comida familiar, que ahora se idealiza, se la pone como mucho mejor que ver televisión, estar viendo la computadora o Facebook, ahora hay un programa que salió, ya me ha preguntado, que todo el mundo está jugando, etcétera, etcétera, las hermosas almuerzos y cenas familiares, te las ponen como maravillosas, eran un bodrio, los chicos no podían hablar, si decían algo inconveniente, cachetazos, El patriarca cretino se sentaba, morfaba 20 manos, no lavaba un plato ni nada. Y los domingos, el almuerzo de los domingos, no sé cómo habrá sido la bomba en Nagasaki y Hiroshima, pero más o menos. Volaban los ravioles y todo un quilombo. Por supuesto que hay excepciones, hay familias que andan bien. Yo siempre veía los indas, pero realmente la familia, el mandato familiar, destructivo, muy destructivo. Aquí aparece en el cuarto audio lo que es el gerenciamiento del deseo y la culpa. ¿Ves que podemos dar noticias? Estamos dando la noticia que hay un tipo que habla de gerenciamiento del deseo y la culpa. Que hay un tipo que está hablando de la cultura represora, cómo se incuba y nosotros no solamente la reproducimos, sino que nos alimentamos de ella. Con todo lo que esto significa, que es no tener un registro de la réplica de aquello que nosotros creemos estar combatiendo, o cuestionando, o interpelando. Es una buena noticia que en esta radio comunitaria y en este programa podamos tener el espacio para que ustedes escuchen lo que es esta noticia. Vamos con la clonación del deseo y la culpa. Tiene que ver con lo cotidiano, decía recién Bernardo. Tiene que ver con lo cotidiano, tiene que ver con nuestra vida diaria. No tenemos registro de ello porque lo hacemos sin registro. Bueno, tratemos de tener registro entonces. A ver si lo queremos interpelar. La familia opera con algo que la cultura represora conoce bien, que es la clonación de deseo en culpa. Y esto es un test de la cultura represora. Vieron que uno a veces hace reuniones con gente y la conversación empieza como a languidecer, ¿no? Se va cayendo. Para levantarla, propongan este test. Piensen en los últimos 6 meses o 3 meses, ¿cuántas cosas hacemos? ¿Por el placer que nos da hacerla o por la culpa que sentiríamos si no la hacemos? Lo voy a ver porque si no, no me llamás. Bueno, una cosa. El gerenciamiento de la culpa es uno de los grandes recursos de la cultura represora para mantener nuestra estima muy, pero muy baja. Evidentemente no es lo mismo la religión represora que la Iglesia de Roma, porque fíjense, hay una teología de la liberación, ¿no? Que tiene que ver con el parto. No hay una teología de la represión. Dice teología de la liberación. Es llamativo, ¿no? Pero a lo que voy es que la cultura represora oculta su violencia porque no adjetiva. Entonces, lo que hay que adjetivar es por si es de liberación, si es familia no patriarcal. Familia patriarcal lo decimos ahora, siempre fue familia. Incluso sagrada familia. Entonces, como el que no cambia todo, no cambia nada, para poder enfrentar todo lo que ustedes dijeron, todo el diagnóstico bastante tremebundo, todo lo que dijeron ahí, tenemos que empezar también por un análisis de nuestra propia implicación. No enfrentamos a la cultura represora afuera porque estamos formateados por en desmesura de cultura represora adentro. La primera vez que fui a Cuba, país socialista, ¿no? Mi anfitrión, que en esa época decíamos tenía un cassette, ahora diríamos que tiene un microchip, ¿no? Pero bueno. No, o sea, el cubano es revolucionario de la puerta de la casa para afuera, 1985. Pero de la puerta de la casa para adentro es una bestia reaccionaria, machista. Bueno, esto es lo que pasa. Hay un discurso, bueno, ¿cuántas organizaciones, incluso partidarias, tienen un discurso de liberación, de igualdad, para afuera y para adentro son caníbales sedientos, una mezcla de Drácula, Frankenstein, el hombre lobo, todas las peores pestes, no tiene que entrar con un crucifijo, digamos, para ver. Entonces, esta disociación entre lo que yo digo para el afuera y lo que yo hago en el adentro, cuando digo el adentro, digo también el adentro de las organizaciones, porque curiosamente muchas organizaciones que se organizan para combatir la cultura represora terminan siendo represoras. Y eso se llama el iluminismo, el sectarismo, el mesianismo, ¿no? Había una película muy vieja La vida de Brian, si alguno la vio, muy interesante, donde el Ejército de Liberación de Palestina tenía como principal enemigo al Ejército Palestina de Liberación, digamos. Eran dos facciones, tres por cada lado, y se odiaban a muerte, ¿no? Y el enemigo principal, que era el Imperio Romano, quedaba totalmente afuera. Resumiendo un poquito, yo creo que pensamiento es justamente poder pensar categorías, conceptos. ¿Con qué herramientas vamos a enfrentar una discusión? Bueno, ahora vamos a escuchar, gringo, el audio que habla del 2001. ¿Por qué lo elegimos? Tenemos registro que nos dicen, no queremos, y a veces repetimos nosotros, no queremos volver al 2001. Ese registro está, ¿no? Ahora, ¿qué fue el 2001? ¿No fue una manifestación de rabia, de furia contenida, de cierta organización, de desorganización, de frescura? Entonces, cuando dicen no volvamos al 2001, tiene que ver con lo que se perdió. Está situado en lo material. Está situado en lo individual. Y básicamente en el miedo. La culpa. Bueno, escuchen qué dice Grande, después buscamos una reflexión de la primera parte de los audios que hemos elegido para compartir con ustedes en la mañana de hoy, el 2001. Hubo una marcha cuando fue la represión en el Borda, no se acuerdan, hace más de un año, la masacre del Borda, y se hizo una marcha, ¿no? Siempre reactivas son las marchas, siempre es como la píldora el día después. Te matan a patadas, se hizo una marcha para que no te maten a patadas, ¿no? Y ahí también te matan a patadas, entonces la segunda marcha para que no te maten a patadas, cuando eso es una marcha porque te mataron a patadas y así eternamente. Bueno, yo le decía a los que estaban, a los dirigentes, que si vamos hasta la intendencia, ¿qué pasa? Por ahí puedo mostrar. Está todo tan con la cola entre las piernas, no es el momento político. Y este es el momento político. Me voy a subir al camión a hablar y decir cosas, entremos todos con camión y todo, meté el camión adentro también. Nada. Hay un corralito de la representación, que es un corralito importante, que no podemos saltar. Por lo tanto, y con esto voy intentando finalizar, insistimos desde hace décadas en pedirle a nuestros más conspicuos enemigos que nos ayuden y nos den una mano. Es que te la van a dar. Un año de las elecciones, 6 meses, ahí te van a tirar. Por eso salió un trabajo que llamaba Resignación Universal Política. ¿Eh? Muy simpático, bueno. Pero entonces, con ese corralito te tiene. Entonces uno salta, pero insisto, me pasa a mí. El comandante Fidel Castro tiene una frase en un libro muy terrible que dice: los verdaderos revolucionarios o triunfan o mueren. Yo decía que me había deprimido mucho. Estaba vivo y no había triunfado. Estaba en el peor de los mundos posibles. Bueno, pero realmente operamos con categorías políticas, por ejemplo, de la representación. Ahora, seguramente me dicen, no, hay diputados buenos, diputados malos, buenos, malos, qué sé yo, algunos renuncian a su dieta, todos nos emocionamos, qué bueno. Pero es lo que está... Lo que es perverso de toda perversidad es ese sistema de la representación. Por eso yo, cuando fue el 2001, fíjense hasta dónde llega la degradación y el retroceso, porque yo creo que la miseria económica, inclusive la miseria de la enfermedad, es dura pero se puede soportar. Ahora, de la que no se vuelve es la miseria del ángel. En el 2001, yo escribí un trabajo, tengo digitalizado, pero bueno, se llama Democracia, no me acuerdo, algo así como democracia representativa del ritual al scratch. Fíjese que inclusive se ha degradado al scratch. En los tiempos del 2001 había unas cosas muy interesantes. El 2001 fue un acontecimiento y se usa de ejemplo como el mal ejemplo. No volvamos al 2001. Entonces eso es otro test. Segundo test. Cuando la conversación languidezca, ¿vieron qué se pasa? Che, ¿y si volvemos al 2001? No, por favor, bueno, eso van para cultura represora. ¡Atrás! ¡Atrás! Los que vamos a hacer poco. Si no, si volvamos al 2001, vamos a trabajar por fuera de la representación. Lo cual no significa que yo diga que no hay que afiliarse a partidos políticos. Yo me he afiliado tantos en mi vida y me seguiré afiliando. Como a veces las fotos no se cruzan, ¿viste? No importa, eso lo puede ser. Pero lo que quiero decir es como una concepción más de abarcar mucho para apretar mucho. La representación va a ser siempre la representación del represor. Bueno, claro que lo que permite grande con esto es, por lo menos en lo personal lo voy a decir, ¿no? Es seguir buscando cuáles son las categorías. Es decir, tan equivocado por el camino no estaba, ni estoy. Porque es una búsqueda. Es un deseo. Actuamos con categorías viejas. Y si lo hacemos y negamos una instancia de debate serio, si nos impedimos en conjunto de charlar sobre esto que es viejo, hablando de modernización, de avance y desarrollo, entonces en un momento ya no es una cuestión de que por ahí no sabemos. A mí ya me generan todas las dudas. Es un vademécum de dudas que tengo. ¿Verdad? Porque lo último, respecto a lo que plantea Grande, cuando se hizo una marcha aquí para saber y para exigir, pero además para interpelar al poder del servicio local de Pacheco, por decisión de las organizaciones, no estoy cuestionando, estoy señalando una decisión. No había que escrachar nada. Entonces me pregunté después de la marcha cuál había sido el escrache. Se había pintado en la vereda de la calle de Rivadavia algo como el gobierno protege la trata. Y se había colocado algunas fotos, una fotocopia de Pacheco. Bueno, eso es un escrache. Es decir, la fotocopia pegada en la puerta del servicio local de niñez, lo cual provocó un verdadero enojo en una funcionaria cercana a Pacheco, que le dijo a alguien de la casa de la mujer, Wes no creía que podías hacer esto. Yo estaba ahí al lado, lo escuché, ¿verdad? Pero la fotografía ya era significativo ¿de qué? De decir quién es el tipo. Pero no se permitió la pintura o la pintada. Es decir, aquí lo que estoy dando un ejemplo de cómo se pudo hacer algo y frenar lo otro. Cuando en definitiva se trataba no de lo mismo, sino de lo complementario. Es decir, mucho, es decir, abarcamos mucho, como dice Grande, para apretar mucho. Acá puede ser que abarquemos mucho, pero apretamos poquito. Son varias ideas las que maneja Alfredo Grande, y una es esta última que vos estabas mencionando, que tiene que ver con la multiplicación posible de los hechos, y no, para tomar algo psicologeando un poco como hace Alfredo Grande, bueno, él tiene digamos los conocimientos, vamos a hacerlo como podamos, pero tiene que ver con la autorrepresión. Esto de decidimos o vayamos por la calle y no hagamos pintadas o no hagamos esto, reprimamos las capacidades que nosotros tenemos para llevar adelante acciones concretas por una conveniencia que adivinamos sería mejor hacer esto, y de ese modo evitamos apretar, digamos, abarcar más para apretar más, porque de eso se trata, interpreto yo, la cuestión cuestión de abarcar más, es decir, desplegar todas las capacidades que en un colectivo diverso y amplio se pueden lograr, ¿no? Capacidades para enfrentar a las fuerzas represivas y a las instituciones de manera mucho más diversas y, por lo tanto, mucho más difícil de ser manejadas. Algo que por lo general no es un pensamiento que sea visitado por las organizaciones políticas y sociales que tienen la calle como escenario. Todo es mucho más ordenado, todo pretende ser más ordenado, más controlado, y la unidad se da en este sentido, la unidad en lo que la representación de algún modo más o menos democrático termina decidiendo hacer. Por otro lado, otro eje que toma y que va atado a este es la cuestión de la representación, es decir, cómo estos colectivos se organizan y cómo estos colectivos se han organizado en otras épocas. Algo que a mí me ha sorprendido en muchos eventos que se han hecho en estos últimos años en relación a repensar, reflexionar, conmemorar capaz el 2001 tiene que ver con una ausencia, creo yo, de un dato objetivo que se dio en las jornadas del 2001, 2002, los meses siguientes de ebullición en las calles, que tenía que ver justamente con la crítica a la representación. La crítica a la representación en sentido amplio, la representación que se da en las instituciones de la democracia burguesa, pero también la representación que da dentro de las propias organizaciones, dando por supuesto una base democrática bastante importante a las organizaciones que se iban movilizando en esa época. Esta crítica a la representación también tenía como eje varias condiciones para poder llevar a buen término aquello que se planteara, y una de ellas era poner el cuerpo. Esa era otra cuestión que también venía atada a la cuestión de la representación, porque la representación implica que, bueno, que hay algunos que se dedican a accionar concretamente en el momento en que las papas queman, y hay un otro sector que son los representantes que se dedican a representar, quiero decir, la división del trabajo político dentro de las propias organizaciones. Y por lo tanto también se criticaba por lo tanto esto, y tenía que ver justamente el poner el cuerpo, es que no es que hay militantes que ponen el cuerpo y otros que ponen la cara, ¿no? Que ponen la trucha en los momentos de la negociación, sino que la cuestión de poner el cuerpo es condición sine qua non como para poder llamarse partícipe de un colectivo. Y esto también son cosas que hay que retomar del 2001 y que tienen que ver con esta crítica a la representación. Por otro lado, y me siguen apareciendo ideas para reflexionar en base a lo que va diciendo Alfredo Grande, la cuestión de la cultura represora que está internalizada no solo y quiero tomar básicamente y fundamentalmente en la cotidianeidad del quehacer en la calle, ¿no? Que es justamente esto de que en las movilizaciones lo que se busca es un diálogo, ¿no? Incluso cuando uno está en la calle, se busca un diálogo con el represor. Y básicamente lo que se busca es convencer al represor de la legitimidad de del propio accionar. Ese es fundamentalmente el sentido del accionar. Y eso te lleva irremediablemente a adoptar las maneras y las categorías del represor. Por lo tanto, pintar una pared es violento. Por lo tanto, gritar o insultar a un funcionario, por más que sea responsable de desapariciones y de muertes, es violento, ¿no? Vos sos violento porque reaccionás a los gritos, ¿no? Ante una injusticia y una violencia institucional que te está matando. Bueno, es retomar las categorías del represor en momentos en los cuales justamente lo que se trata es de subvertir esas categorías. Bueno, lo último, porque quedan dos audios y hemos decidido, así como lo practicamos con Jairo Restrepo, tomarnos el tiempo, porque lo podemos hacer, y tenemos el deseo de hacerlo. Les voy a dar un solo ejemplo

y se ha estilizado esto. Ya no es la denuncia de parte de compañeros y compañeras, sino es la falta de consideración y la anulación del otro. Es decir, anular lo que dice el otro se hace con una descalificación hacia el otro. Entonces, Barañao descalificó todo el laburo de Carrasco con ese gesto. El vaso, dicen, mire, esto es glifosato y no me hace nada, y lo tomó. Por supuesto que no tenía glifosato, ¿está? Porque es un soldado del modelo, pero no es un pelotudo. Y se aplaudió el gesto. Y con eso se anuló todo un laburo que hizo un tipo que, además de la investigación en laboratorio, dijo algo que es superior a eso. Están los pueblos. Están las madres de Ituzaingó en Córdoba. Están las familias arroceras. Están las familias en los yerbatales. Está en el territorio la consecuencia del modelo. Dicho esto, vamos a lo que Bernardo con mucho tino señalaba recién, que es el sujeto violento. Decir violento es inadmisible. Pero la propuesta de Grande es: no tenemos que utilizar el singular. Eliminemos el singular. La patria, la violencia, la inseguridad. Es como resetearnos de nuevo, así lo digo. Nos reseteamos de nuevo. Entonces, vamos al audio que hace referencia a esa descalificación, cuando en el tiempo que vivimos sería una gran calificación. No solamente comprenderlo, sino actuarlo, vivirlo, desearlo. La asilio, se pone una, se abre un corchete, violencias vinculares, violencias institucionales, bla, bla, bla, violencias mentales, físicas y demás. Porque cuando uno habla de la violencia va a ser siempre la de la víctima, nunca la del victimario. La del victimario siempre va a ser, bueno, la ley, el imperio de la ley, el imperio. Entonces hay que zafar de esa situación. Y por otro lado, dejar de pensar que las violencias se subsumen en una violencia que siempre es negativa. En este desarrollo de la cultura represora, decir violento es una mala palabra. ¡Qué violento que sos! Sí. La violencia no es el mal. Créanme, hay dos males que son lo que llaman la violentación y la crueldad. Para ser más simple, la crueldad. La crueldad es la planificación sistemática del sufrimiento. Entonces hay que separar al cruel del violento. No estoy haciendo una apología de la violencia, porque no la creo, pero no estoy planteando el tabú de la violencia. No hay situación cruel que se termine si no ejercemos violencia contra el cruel. En la historia de la cultura no ha habido ninguna. No ha habido ninguna. José Martí, que Gabriela Mistral dijo que era el poeta sin odio, escribió esa frase que todos los pacifistas repiten casi babeándose, ¿no? Porque el pacifista, que no lo veo en el pacífico, el pacifista por una... Estos niños embarrados con mi rueda, yo los levanto, los beso. En una reunión, una compañera, después de escuchar, me dijo: estoy angustiada, ¿no? He escuchado cosas terribles esta noche. ¿Qué? Que no me culpan, ¿no? Escuché violencia, escuché enemigo, escuché venganza. Bah, me agarró, me sumó la violencia. Bueno, pero entonces José Martí escribe: para el cruel que me arranca el corazón con que vivo, Ricardo mi ortiga cultivo, cultivo la rosa. Bueno, yo lo cambié, ¿no? Lo cambié. Perdóname, José Martí, pero al cruel que me arranca el corazón con que vivo, cardo y ortiga cultivo, nunca más la rosa. Porque esto de te dan una trompada y en una discusión sobre qué es dar la mejilla, la otra mejilla, pero vuelvo a este tema. Entonces, el tema de la rosa blanca es el símbolo de devolver bien por mal. Lo de la mejilla, yo decía que en realidad esa dar la otra mejilla era dar la otra mejilla al compañero, al amigo, al que se equivoca, comete un error, metió la pata, lo ayudamos a que la saque. Yo entendí la mejilla como la segunda oportunidad al compañero, no para el enemigo, que sabe, erró, a ver, dale acá, al medio. Bueno, una cosa es ser militante popular y otra cosa es ser un suicida. Las causas populares no son para masoquistas, porque te barran. Y en una charla en Ático justamente con Rubén Dri, le di una vuelta al tema de la mejilla, de darle otra mejilla, como había sido tomada justamente de la peor manera, por, en una obra de cultura represora, bueno, pero por el poder. O sea que el poder va a tomar todo justamente al servicio de sostener cada vez más ese. Bueno, aquí Bernardo aparece un, para mí, un extraordinario eje que podemos seguir trabajando, lo venimos haciendo, pero acentuarlo. Que es todo aquello que creemos que le arrancamos a los que nos representan, en realidad es que ellos toman lo que nosotros tenemos. Y lo dijo en un pasaje de esta charla de 50 minutos respecto a las experiencias cooperativas. Decía Grande, las empresas lo tienen, se llaman círculos de calidad. Es decir, tomaron los basamentos de la experiencia cooperativa y lo hicieron propios. Cuando estuve en la Facultad de Agronomía junto con Cintia, escuchándolo a Jairo Restrepo Rivera, decía, una vez que las multinacionales se dieron cuenta que la mierda de vaca ponía en riesgo todo el poderío del veneno, los herbicidas y demás, lo hicieron propio, entonces ahora venden productos que se llaman productos verdes. Productos sustentables. Es decir, toman aquello que no pueden controlar. Y nosotros creemos que le arrancamos a quienes nos representan aquello que nosotros deseamos, y en realidad es a la inversa. Por eso el entretenimiento, particularmente el kirchnerismo, ha sido fantástico. Es una experiencia que deja secuelas muy serias, muy fuertes, y que solamente podremos sortear esta etapa con muchos años de laburo con otras categorías, porque las que teníamos fueron absorbidas por la cultura represora a partir de los hombres y mujeres que nos representan en uso de las facultades para seguir ejerciendo su poder. Esto para mí es clave, es fundamental. Si no, seguimos abonando a la lógica que construye la hegemonía que tiene hoy este país. Porque hoy este país tiene una hegemonía. En las líneas duras del modelo no hay cambios hoy y no habrá cambios mañana, salvo que nos demos un trabajo de acción en la reflexión, es decir, un trabajo dialéctico, si quieren ustedes, que nos permita vernos en una dimensión distinta con categorías distintas. Desear esas categorías es la clave. Y el deseo no tiene que ver con algo que está formateado que nos diga a nosotros, esto es. No, tiene que ver con la invención. Tiene que ver con esto. Saber que no sabemos. Y animarnos a hacer pruebas en ese sentido. Una de las de los conceptos que han sido tomados y bastardeados en estos últimos 10 y pico de años tiene que ver con un concepto central en cierta reformulación del marxismo, que es el concepto de hegemonía, que retomando ciertas tradiciones de la izquierda, Gramsci tomó y formuló en un sentido más cultural que político internacional, como se tomaba hasta ese momento el término de hegemonía, y dando a entender que, bueno, a partir de la hegemonía es como los bloques hegemónicos, las clases dominantes logran justamente por medios culturales, ideológicos, conseguir el consenso para la propia, para la dominación de clase, que es lo que en definitiva posibilita la explotación. Bueno, ese concepto de hegemonía y de contrahegemonía que ha sido retomado hace ya tiempo, pero que bueno, está teniendo ribetes ya de delirio, ¿no? En el cual se ha vaciado al término hegemonía de todo aquello revulsivo de hegemonía y de contrahegemonía, ¿no? En la que la contrahegemonía pasa a ser un accionar que tiene más que ver con la justicia social que nos promete la democracia burguesa, y la hegemonía vendría a ser aquello que se está señalando como el capitalismo salvaje, ¿no? Y entonces la contrahegemonía sería un capitalismo serio, bueno. Y esto no sucede solo en la Argentina, quiero decir, esta reconceptualización del concepto de hegemonía tiene que ver con una herramienta teórica que sirve a los teóricos justamente de la hegemonía para reforzar los mecanismos que el capitalismo ha encontrado en la democracia para hacer valer la dominación y la explotación. Bien, vamos al último audio, nos queda un audio de esta noticia. La noticia es que hay tipos que nos están desafiando, ¿no? Porque lo que hace Alfredo Grande, como otros, es ponernos el desafío. Si nos animamos a ser o a pensar, a desear ser algo diferente a lo que somos. ¿No? Esa es la noticia para nosotros. Lo escuchamos. La mujer violentada, la mujer que es atacada con crueldad, porque el victimario planifica el castigo, no es que... Por ejemplo, hace muchos años, todos los que yo me acuerdo hace muchos años, ¿no? Una reunión decía, bueno, en realidad la violó porque estaba borracho. Entonces a mí me surge la alerta. Yo, cultura represora, Bueno, dije, no, es al revés. Se emborrachó para poder violar. Porque además es un cobarde. ¿Se entiende la diferencia? Uno dice, no, no puede. Mira, yo me puse el pedo muchas veces y no violé a nadie. ¿Qué tiene que ver? ¿Estoy borracho contra la violencia? Nada que ver. No. Yo estudié los efectos del alcoholismo, creo, no hay uno solo que potencia las ganas de violar. No dice nada de eso. Ahora, en la cultura represora es un atenuante. Entonces, la crueldad es la planificación sistemática del sufrimiento. Entonces, nuestros enemigos son los crueles. Si tienen los violentos, pero profundamente los crueles. Y una mujer que está en un vínculo cruel, viene primero doblegada a su autoestima. Porque se lo merece por algo suyo, algo de ella. El fascismo está dentro de nuestra cabeza. Segundo, tiene anestesiado lo que llama la autoconservación. Yo en una charla decía, aún la bestia más bestia, el hombre más brutal, duerme en algún momento. Ese es el momento de agarrar un bate de béisbol, ¡bam! Y se acabó. También el mandato revolucionario. En realidad lo contrarrevolucionario es el mandato. El mandato del amor es contrarrevolucionario. Nadie puede amar por obligación. Se amarán hasta que la muerte los separe. Todo mandato es contrarrevolucionario, ¿de qué? De lo único que nos salvará es el deseo, son las ganas de hacer cosas. Si esta reunión se organiza por mandato, fracasa estrepitosamente. Y la militancia a veces olvida su deseo y sigue mandatos, a veces mandatos del que se supone es el que ahora sí la tiene clara. Ahora sí, ahora me di cuenta y ahora te vas para Cuba. Bajar la línea es lo más terrible ya, que alguien baje línea. Claro. Yo me acuerdo en las asambleas, reuniones del Partido Comunista, cuando se resolvía si tal pareja se separaba o no, no había nada peor que a un comunista le metieran los cuernos con un trotskista, ¿viste? Esa cosa. ¡No! Bueno. Loquísimo. Yo me acuerdo en Córdoba, en una reunión de la escuela de cuadros, que una compañera me dijo a un compañero, decile ahora que está Alfredo. Entonces el tipo dijo, bueno, sí, decile. Entonces el tipo dijo, yo no quiero que mi compañera se maquille. Así que vos crees que la revolución proletaria se ve cuestionada por el rímel. Se lo puse en tan ridículo que el pobre se lo siga metiendo, ¿viste? Pero hasta ese hace deben el mandato antiestético a los fines de no sé qué. Ahí realmente. Cuando la izquierda copia los mandatos de la derecha, queda ridículo. Porque la única que puede administrar mandatos es la derecha. Tiene los recursos y tiene algo que nosotros no tenemos, que la publicidad. Bueno, vamos a dejar una pregunta. ¿Cuántos mandatos? ¿Cuántos mandatos nosotros seguimos todos los días? En la cotidianeidad, ¿cuántos? ¿Y qué registro tenemos de los mismos? Yo voy a decir algo que me preocupa, y ojalá que estemos preparados para esa situación. Y es una situación que tiene una complejidad. ¿Ustedes recuerdan que hace 2 semanas y medias atrás, aproximadamente, hicimos una nota con un periodista, con Rodrigo Solórzano, que nos daba cuenta de una situación dispuesta por el fiscal general de Mercedes, el doctor Merola, que se vio interpelado porque un grupo de familiares de víctimas de la inseguridad, de las inseguridades, pintó el edificio de fiscalías, ubicado aquí al lado de bomberos. Entonces la notificación fue para Rodrigo Solórzano e imaginamos que va a llegar a los familiares de Horacio Molina, que fue asesinado. Puede llegar a los familiares de Pablo Mora, a los familiares de Juan Carlos Sabini. ¿Por qué? Porque la justicia, además de liberar oficios, pidió uno en particular que tiene que ver con las imágenes. Las imágenes. Entonces, lo que me preocupa lleva a esta pregunta. Imaginemos que en los próximos días recibimos la noticia, o la buscamos en la noticia, que esos familiares que piden mayor seguridad son convocados en la justicia y pueden ser condenados por el delito de daños, por haber escrachado un edificio público. ¿Qué hacemos? Esa es la pregunta. ¿Qué hacemos? Medimos la intervención. Digo, desde este programa, ¿eh? No estoy planteando hacia afuera nada. Desde este programa. ¿Qué hacemos? ¿Tenemos que medir la intervención porque son familias que piden más seguridad? Y dentro del pedido de seguridad dice que el Estado es cómplice. Y entonces acompañamos la decisión de haber desafiado a una pared que representa una institución que hace de la injusticia un culto. ¿Qué hacemos? Porque el mandato está en que no se puede pintar la pared. Ese es el mandato. No se puede pintar la pared, no se puede pintar la vereda, no se puede pintar la calle, salvo que ellos la pinten, es decir, quienes están en uso del poder, porque pueden pintar lo que quieran, hasta tu cara la pintan. Pero ese mandato nosotros lo aceptamos porque transferimos el poder, pero ellos tienen el poder. Y hacen con el poder lo que quieren, es decir, hacen lo que quieren con tu vida y mi vida. Entonces, estoy situándome en una situación, entiéndanlo, probable. ¿Qué hacemos? ¿Qué mandato desafiamos? ¿O no desafiamos ningún mandato y, como dice Grande, nos ha aniquilado el sentido de la autoconservación? Estamos aniquilados. Y de la autodefensa. El ejemplo de la mujer violentada, no solamente es así. Escuchen que ayer nosotros pusimos en el aire una nota de la diputada Camaño, y no por el Frente Renovador. Camaño dijo algo que nosotros esperamos esta semana poder indagarlo, que tiene que ver con los atenuantes y agravantes. ¿No? Lo tenemos que ubicar ahí, porque el ejemplo de Grande, que está en las antípodas del planteo de Camaño, está diciendo que surge de la cultura represora esto del ejemplo del hombre borracho que violó a la mujer. Entonces, el estar borracho y violar es un atenuante, no un agravante. Entonces tenemos que dar vuelta a todo, y sobre todo los mandatos. Y hay que arrancar por el primer mandato, que es el familiar. Esto de reconceptualizar también tiene que ver con desnaturalizar lo ya conceptualizado. A veces es difícil o es increíble, ¿no? En muchas circunstancias tener que explicar que la pared no siente, que un acto de violencia tiene que ver con un hecho que sucede entre seres vivos, por lo menos. Lo que tiene que ver con justamente el sufrimiento que decía Alfredo Grande. La crueldad, ¿no? La crueldad que es el sufrimiento, la crueldad, sistemático. La crueldad es la sistematización, la planificación del sufrimiento. Claro. Como objetivo, el sufrimiento. Ahora, a veces la violencia conlleva sufrimiento no deseado. Quiero decir, cuando uno se defiende, el objetivo de la violencia que uno aplica al defenderse, que es como uno conceptualiza la contraviolencia, cuando uno se defiende no es hacer sufrir, sino evitar que lo hagan sufrir a uno. Eso es el concepto de la defensa, tiene que ver con eso. Bueno, acá estamos hablando de una pared. Y a veces es sorprendente cómo hay que argumentar, hay que discutir durante largos minutos, por lo menos, en relación a la legitimidad o no de pintar una pared. Bueno, nos vamos, gringo. ¿Sí? ¿Nos tenemos que ir? Nos vamos, estamos un poquito pasados. Un poquito pasado, pero creo que, por lo menos para nosotros, vamos a decir así, era necesario tomarnos este tiempo. Así es. Muy necesario, nos vamos. Cintia Medina estuvo en la producción, Julián, Bernardo, Rubén, quienes habla. Mañana estamos aquí en la 90.1. Esto se llama Recorte Informativo. Chao, hasta mañana. No solo son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan. Se tantean. Se juntan. Se estrangulan. Se apetecen. Voces que desmayan. Voces que desmayan. Reviven. Resplandecen. Se buscan. Se sueldan. Y se entregan. FM Moreno 90.1. Estación de Resistencia.